de mi corazón. Linda catirita, preciosa y bonita, linda catirita, eres mi adoración. Cuando te veo, preciosa catirita, siento en mi pecho una palpitación. Cuando te veo, preciosa catirita, siento en mi pecho una palpitación. Y me late tan seguidamente con un suspiro de amor y pasión. Y me late tan seguidamente con un suspiro de amor y pasión. Que mi corazón dice que te quiere, que mi corazón que por ti se muere, que mi corazón no sé qué le pasa, él se queda loco. Es cuando tú pasas, pasa y re que pasa. Y entonces es cuando suspira por ti, mi linda catirita. Y linda catirita, yo te quiero mucho, linda catirita de mi corazón. Linda catirita, preciosa y bonita, linda catirita, eres mi adoración. Cuando te veo, preciosa catirita, siento en mi pecho una palpitación. Y me late tan seguidamente con un suspiro de amor y pasión. Y me late tan seguidamente con un suspiro de amor y pasión. Que mi corazón dice que te quiere, que mi corazón que por ti se muere, que mi corazón no sé qué le pasa, él se queda loco. Es cuando tú pasas, pasa y re que pasa. Y entonces cuando suspira por ti, mi linda catirita. Y linda catirita, yo te quiero mucho, linda catirita de mi corazón. Linda catirita, preciosa y bonita, linda catirita de mi adoración.